lettuce, tomato, this is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos nuevamente a Revolución Sonora. Hola, es un Esteban. Placer estar con ustedes. Hola, Noelia. ¿Cómo va? ¿Bien? Hoy escuchan una voz media diferente, porque Tita no está. Tita no está. Tita no duerme y Tita no está Tita hoy. Tita no está. Tita está enferma y tiene que estudiar mucho, así que le mandamos un gran saludo, que le vaya muy bien. Además, se había quedado sin voz. ¿Qué iba a hacer Tita sin voz? No, no. El programa igual no es nada así, Cintia, pero vamos a tratar de acá de hacer lo mejor posible, ¿sí? Para hoy tenemos preparado un programón. Para no perder un poquito de cómo lo llama ella todos los días, tenemos que agradecer, por empezar, mi nombre es Sebastián Castiñera, tengo enfrente mío a Noelia Pagano, quien es la productora del programa y además en esta ocasión también es conductora. Del otro lado del vidrio lo tenemos a mi amigo Federico grosísimo, Canessa. Federico Canessa, gracias Fede por mandarnos de una. Soy yo. Me mira. Soy yo. Y lo tenemos a Esteban Armayor en la columna deportiva y a Florencia Branieiro en... En cine. Muy bien. No se lo pierdan, espectacular eso. Y además, no se pueden perder lo siguiente. Tenemos a Jonathan Mastroianni de La Suburban, una entrevista exclusiva acá del cantante de La Suburban, de Zona Sur. Correcto. ¿Y a quién más? Y tenemos también a nuestro queridísimo amigo Germán Pecho Anzaetegui, que es el trompetista de Las Manos de Filippi. Exactamente. Él va a estar comentando un poquito acerca de este polémico grupo de música nacional. Vamos a tener el día de hoy las siguientes notas. De fin de mes, un tren unirá Argentina y Uruguay. La presidente de la Nación Argentina presentó hoy, en conjunto con su par uruguayo, presentó ayer, la implementación de un tren que unirá Argentina y Uruguay y yendo desde Concordia a la ciudad de Salto. Los mandatarios lo hablaron, lo anunciaron en su reunión de la Casa Rosada. Yo creo que es una buena medida, ¿no? Porque, en definitiva, nada. Tendríamos que separarnos menos como países porque somos parte de la misma gente. La verdad que sí, pero me parece que sería bueno también implementar la vía de comunicación, transmisión dentro, interno, ¿no? Dentro del país. Comentar bueno, no, trenes, no, claro. Empecemos por algo interno y después nos llevamos. No hay trenes al interior, decís. Es cierto. Pero bueno, otra de las notas importantes del día de hoy es que un puente que no se va a llamar Kurt Cobain. Kurt Cobain podría haber dado nombre a un puente de Amberden en Washington, la ciudad que lo vio nacer. Sin embargo, los responsables de tomar la decisión consideraron que no era merecedor de ese honor. Ando a saber qué será lo que... Yo no entiendo. Medio ahí. No entiendo. Hay una calle que se llama Joey Ramone. Podría haber un puente que se llama Kurt Cobain. Nosotros acá también podríamos tener, no sé, un río llamado Charlie García. Ahora me matan todos por decir eso. La indemnizan porque se casó con un casado. La mujer descubrió que su marido ya había contraído matrimonio y enjuició al Estado. Y te vamos a contar un poquito de eso. El control es buenísimo. Bueno, otra de las cosas importantes es que vuelven los Strokes a la gran cantidad de bandas que nos van a visitar en este segundo semestre de la Argentina del 2011, que vienen todos, se vienen todos de todos lados. Ahora se suma a la presencia de esta banda, que a través de su Twitter oficial confirmaron su presencia en nuestro país. Parece que la fecha estimada para esto es el 4 de noviembre y es en el Personal Fest. Así que hay que espectacular. Uno más. Estamos llenos este año. Sí. Argentina y Uruguay ya piensan en el Mundial del año 2030. Cristina Kirchner y José Mujica en la misma reunión, también que se llevó a cabo ayer en la Casa Rosada, firmaron un convenio para la organización conjunta del campeonato y ya presentaron el proyecto ante la FIFA. Bueno, ¿nos tendremos que ir preparando ya, decís vos? Nos falta un montón. Bueno, pero yo digo, para lo que nos falta un montón es para la gente, para los metaleros ahí de Metallica, porque dice que ahora la marca más popular de juguetes y juegos de mesa, que es Hasbro, decidió lanzar la versión de Monopoly de Metallica. Así que a la gente que del heavy ahí... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En vez, no sé, en vez de comprar un hotel... Le pones la nariz al cantante, vas a ver. No, pero el Monopoly no era así. Partió fruta mal. No, claro, eso es el rompecabezas. Bueno, está bien, es un juego igual didáctico, así es lo mismo. Sería un buen momento para ir a un corte, pero no te vamos a dar ese placer. No, el Monopoly era el que había que comprar hoteles y casas. Ah, ¿qué habrá claro. comprar escenarios? Claro, como una cosa así, tipo el juego de la vida. Sí. Con plata. Con plata, todo, claro. Bueno, muy interesante. Jim Simmons se casa con Shannon Tweed después de 28 años de noviazgo y contra todos los pronósticos, el miembro de Kiss, el bajista, le propuso matrimonio a la chica Playboy. Qué loco, ¿eh? Bueno, mira, después de 28 años, agarras y te casas significa que las cosas van bien. Y era ahora. No. No, está bien, bueno, porque, digamos, mucha gente se casa al principio cuando no tienen ni idea de cómo va a ir la relación. Esta gente por lo menos se casa con fundamento, sabemos que está todo bárbaro. Ah, se casan y se separan, como pasa a todo el mundo, buenísimo. Sí, puede ser. Ahora, un intendente aplasta a los autos mal estacionados. Uy, ya tenés que tener cuidado donde estaciono el mío. Me lo van a llevar. El alcalde de la capital de Lituania, está lejos, está harto de que los autos de lujo paren en cualquier lado. Así que por eso va a empezar a aplastarlos, parece. Qué buena onda. Qué increíble. Cómo me divierto, menos mal que yo no tengo. Qué buena onda. La verdad que sí. Muy bien, le recordamos que para el día de hoy tenemos una entrevista con Jonathan Mastroianni, por favor, de la Suburban, y también a Germán Pecho Anzuategui, trompetista de las Manos de Filip. Manos de Filip. Exactamente. La consigna para el día de hoy es algo que nos pasó hace poquito, en un resumen solamente. Si pensás que es positiva o no la reelección de Mauricio Macri como jefe de gobierno y por qué. Bueno, yo ya lo dije muchas veces, yo no estoy muy conforme con la gestión, pero bueno, también respeto mucho la gente que está. Sí, y para los que quieran responder, saben que las vías de comunicación son el 4300-9470 o por Facebook, ahí nos escriben, nos buscan Revolución Sonora y nos escriben qué es lo que opinan con respecto a Macri. Tal cual. Quédate con nosotros, ya volvemos a encontrarnos. Shotgun! Everybody jumps from the sound. county jail. And I can't remember yesterday that well. Hell, I can't remember when I slept that well. I told this girl I've been fucking to get my bail. Cause I pop off the rock ship. You probably heard it all before, baby, not this. Here's a shout to you ladies with the hot tits. Courtesy of Limp Bizkit on some rock shit. Now here we go, start it up. Should I remind you motherfuckers I don't give a fuck? I never have, I never will. And I will always understand how the haters feel. Let me tell you people what you need to know. You gotta plant a lot of seeds for your weed to grow. You also gotta know when you need to run. You hear that? That's the sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got one. Everybody jumps from the sound of a shotgun. And in my neighborhood, everybody's got one. Everybody's got one. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora hizo que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Estamos escuchando a Limp Bizkit, una de las bandas que se van a presentar este año, con su tema Shotgun. Son las 23 horas 9 minutos, tenemos una temperatura de 7 grados 5 décimas y una humedad del 72%. Desde fin de mes, un tren unirá Argentina y Uruguay. Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica rescataron el diálogo y acentuaron que hay que seguir trabajando para profundizar la integración y la asociación entre los dos países. Al hablar en la Casa de Gobierno junto a su par uruguayo, José Mujica, al que recibió ayer, Cristina rescató que el diálogo entre los países permitió superar las diferencias y agregó que el balance más importante es ese: restituir nuestra tradicional amistad. Por su parte, Mujica destacó que los lazos de amistad que existen con el pueblo argentino y destacó que va llegando la hora de darnos cuenta que la suerte se juega con nuestros vecinos. ¿Sí? Yo vivo recordando a mis compatriotas que viven en Argentina y que no se sienten extranjeros, remarcó Mujica. La idea es que se anticiparon que habrá un servicio ferroviario de pasajeros que unirá al país oriental con el nuestro, que sería un paso más para la integración de los dos países y que comenzaría a funcionar a partir del 29 de agosto entre las ciudades de Concordia y Salto. ¿De agosto del año que viene? No, del mes que viene. ¿Ahora? Este mes. El mes que viene. Acá en la Argentina las cosas se anuncian para ahora y salen tres meses después. Obvio. Enero más o menos. Bueno, bien. Otra de las noticias importantes que tenemos en el día de hoy es que, como habíamos hablado en el comienzo, un puente que no se llamará Kurt Cobain. Kurt Cobain podría haber dado nombre a un puente en Irving, Washington, la ciudad que lo vio nacer. Sin embargo, los responsables de tomar la decisión consideraron que no era merecedor de ese honor. El puente en cuestión, que se encuentra en Yugo Street, puede ser, se va así. ¿Cómo? Yung Street, ¿es así? Yung Street, sí. Acá sí, tenés bien, un poco más ahí. Y actualmente lleva el nombre de Alexander Young. Había recibido el tributo del cantante en 1991 cuando lo mencionaba en la canción Something in the Way del álbum Nevermind, que en septiembre cumple 20 años de su lanzamiento. Según lo que informó la revista musical NME, la propuesta fue rechazada por la amplia mayoría de los integrantes del Consejo del Municipio, que estaban encargados de la decisión. De los 11 miembros del jurado, solo uno votó a favor de cambiarle el nombre al puente. Así que lo propusieron y quedó pobre ahí en stand-by. Ni siquiera dos votos, tuvo un voto a favor y lo dejaron afuera. Mira, hermano. Le indemnizan porque se casó con un casado. La justicia de Mendoza condenó al Estado provincial a indemnizar a una mujer porque el registro civil la casó con un hombre que ya había contraído matrimonio y nunca había tramitado su divorcio. Si bien la justicia aceptó que la demandante reciba una reparación económica, impuso un monto mucho menor al pedido por la víctima, quien se sintió afectada porque el registro civil provincial no detectó la irregularidad cometida por su marido. El gobierno provincial anunció que apelará a la medida judicial. La pareja se había conocido en el año 2003 y después de unos meses de noviazgo decidieron casarse en registro civil de La Estanzuela, el departamento de Godoy Cruz. En mayo de 2004 tuvieron una hija. Y según anunció la demandante, en junio de ese año encontró entre las pertenencias de su marido la foto de una mujer y una carta que le hizo sospechar que su esposo tenía un romance con otra mujer. ¡Qué trucho! Tras la discusión en la que le planteó la situación a su marido, este decidió abandonar el hogar a la miércoles. Pero la mujer comenzó a buscar a su marido y empezó por el último domicilio que tenía en su documento de identidad, donde descubrió que el hombre con quien se había casado previamente había contraído enlace con otra persona. Ay, qué loco. No entiendo mucho. Porque si ya se casó, vos no te puedes volver a casar. Claro, pero no había tramitado el divorcio. El problema es que el registro civil nunca verificó que estuviera tramitado el divorcio o no, o el estado civil del hombre, y la casaron igual. Bueno, dale, sí, quiero la joya. Bueno, qué ganas de meterse en problemas, ¿no? Ya te casaste una vez, te volvés a casa. ¿Para qué? Ah, el ¿qué tipo necesidad? Es una maravilla, claro. Muy bien. Ya estamos en comunicación telefónica con Jonathan Mastroianni de La Suburban. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá Noelia y Sebastián te hablan. ¿Cómo andan todos? Muy bien, bien, por vos. Suerte. Bien, todo bien acá en casa, por hacerle la leche al niño, ah, y ya irnos a dormir. Ah, no, no te molestamos. Ya de toque. Hola. Hola. Ahí ya está. De toque, ahora ya terminás con nosotros y a la cama. A la cama, ahí, sí, directo. Le hago la mamadera, le pego un baño y ya queda preparadito para mañana el jardín. Como para rectificar eso que dicen que los músicos son noctámbulos que se quedan toda la noche tocando. Altos colgados, dicen, ¿no? Sí. Esa es la fama que nos hacen. No, claro. No, acá salgo. Hay de todo, hay para todos los gustos. Bueno, a ver, Jonathan, contanos. A ver, sabemos que La Suburban nace en el año 2004, pero, a ver, contanos cómo se fueron formando, de qué manera empezaron a trabajar juntos. Así es, sí. La Sur nació en el 2004 acá en el barrio de Lanús. En Zona Sur. Más conocido el barrio de Lanús como Chingolo, Monte Chingolo. Ah, ¿conocen? Sí, vecinos ¿cómo? Míos son. Entonces. Ah, bien ahí, somos vecinos. Mirá vos. Bueno, nacimos acá. Teníamos diferentes tipos de bandas, de rock and roll, cumbia, uh-huh, salsa. Hacíamos todas diferentes cosas. Y un día propuse de empezar a hacer reggae, porque a mí particularmente me gustaba mucho el reggae. No tenía la oportunidad de conocer músicos que quieran hacer reggae. Entonces conocí gente que se copó y bueno, así arrancamos. Éramos 4 músicos nada más. Hoy en día somos 14. Sí. Se sumaron 10 así con el pasar de la vida. Era una banda sin vientos, solamente una tecla y guitarras, era una cosa, una experiencia más para hacer música como hobby, no era ningún proyecto a futuro. En ese momento no pensábamos ni siquiera grabar un disco, simplemente hacer un poco de reggae, juntarnos a hacer reggae. Bueno, así salió, se dio que bueno, el guitarrista tiene el estudio, entonces ahí pudimos grabar nuestro primer volumen, Iluminando el Cielo. Así pasó los años, también grabamos nuestro volumen 2, Bajo las Lluvias, y los dos discos con muchos invitados de la gente de Dancing Moon, Néstor Bloque, La Araña, baterista de Humanidad, y así, de Nati Combo, así un montón de músicos de invitados y amigos, ¿no? Y, o sea, con ellos aprendimos en cada grabación, en cada momento que nos juntábamos a hablar, y bueno, hoy en día nos encontramos grabando nuestro volumen 3 y con mucha experiencia y mucha enseñanza de parte de esos amigos músicos, ¿no? Y bueno, espero en cualquier momento poderles acercarle algún tema nuevo, así podemos presentar ahí en la radio. Ojalá, los esperamos acá, siempre estamos dispuestos a que vengan. Estaría bueno a visitarnos. Una presentación del disco ahí, con todo gusto estaremos. Nos encantaría. Jonathan, como dijiste recién, son 14 personas. ¿Cómo hacen para componer y ponerse todos de acuerdo en cuál va a ser el estilo musical? 14 tipos o para 14 instrumentos. ¿Uno compone varios? ¿Cómo hacen? Mira, cuesta, o sea, no te digo que es fácil, pero tenemos reuniones en la semana, después del ensayo, y sí, muchas veces estamos en desacuerdo y tenemos que llegar a no sé, proponen, che, tenemos que hacer esto. Bueno, la mitad dice que no, la otra mitad dice que sí, y bueno, vamos a votación y se vota y vemos qué opina el general, digamos, ¿no? Cuesta, no es fácil, pero a la hora de componer, ir a tocar y un montón de cosas, bueno, de repente para la composición de los discos, compone Diego, compongo yo, o sea, no es un poco de, la idea es un poco de todos, digamos. Si bien nacimos cuatro músicos en Suburbán desde el principio, hoy en día somos 14, bueno, hoy en día somos 14, los 14 tenemos el permiso para opinar y decir lo que querramos, y obviamente no, siempre y cuando hablándolo entre todos y poniéndonos de acuerdo entre todos, pero bueno, cuesta, sí. Es importante eso, porque siendo un grupo tan grande, el poder trabajar cómodos y trabajando en equipo pueden llegar a lograr cosas grandes. Como sin un líder supremo, ¿no? A ver. ¿Jonathan? Hola. Hola. A ver ahí. Sí, porque los escucho bajito. Ah. A ver ahí, sí. Ahí los escucho bastante bien. Bueno, justamente estábamos diciendo que era muy importante que se puedan poner todos de acuerdo, como vos nos comentabas. Ajá. Sin que ninguno tenga que ser la voz líder para dirimir todas las situaciones. No, simplemente es así. O sea, nos ponemos de acuerdo. Si la mayoría piensa que está bien, bueno, o sea, hacemos lo que dice la mayoría. Es así. Bueno, bárbaro. Ahora, viste, bueno, recién estabas contando algo de cómo comenzó la banda y todo, y nombraste su primer trabajo, que fue Iluminando el Cielo. Sí. Que, bueno, nada, cuenta con algunos temas como Nunca Más y Argentina. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quisieron transmitir? Porque lo vemos como muy diferente al segundo disco, que fue Bajo la Lluvia. Así es, sí. Y dentro de los mensajes, y el mensaje, yo creo que mantenemos esa idea desde el principio. Nosotros a Suburbán le canta el amor, ¿sí? Le canta, tiene temas de protesta, como decís, Argentina, Nunca Más. Ajá. O sea, el mensaje es ese, conciencia, reggae, conciencia en la música, ¿no? Y le cantamos a la paz, al amor, a la igualdad, a la libertad, a la no violencia en los barrios, tratar de hacer cosas solidarias, de llegarle con la música a la gente por ahí... desde otro lado. ¿Cómo? Desde otro lado. Desde otro lado, sí, sí. Está bueno, o sea, nosotros disfrutamos mucho cada show, ¿viste? O sea, el contacto con la gente es impagable. Sea en el club, sea el día que tocamos en el Luna Park, el día que tocamos, no sé, en Niceto, sea en la plaza, o sea, la conexión con la gente siempre es diferente en todos lados. Y como decías vos, en el disco tratamos de apuntar a eso, a que la gente sienta ese mensaje, ¿viste? Y nosotros lo que nos inspira es eso, la realidad, el día a día. Por eso, qué sé yo. Y dentro del segundo material, sí, se encontró lo mismo, pero se encontró un crecimiento musical, que lo notamos nosotros. Y dentro del tercer disco notamos también más. Notamos un compromiso más con el barrio, con los comedores, con los problemas de violencia que está pasando acá en el barrio. O sea, nos estamos tratando de hacer cargo, ¿viste? No solamente de echar la culpa al gobierno, a la policía, no, de salir a manifestar eso, de que queremos paz en el barrio y que sea real y que sea una unión verdadera y que exista la libertad del barrio. O sea, que no los punteros políticos vengan y compren a gente que tenga, sí, hambre, a gente que no tiene acceso directo a una educación sana, digamos. Es importante eso, porque no solo como decís vos, el de protestar, sino que el de formar parte del problema y, claro, ver de qué manera poder concientizar a la gente para que se pueda resolver o... Claro, no solo nos preocupamos, sino también nos ocupamos del tema. Ah. Porque si bien nos preocupa, tratamos de salir a cantar y decirlo, y también ocuparnos y estar, ¿viste? Y, o sea, porque esto es algo que nos está pasando a todos, la violencia en, sí, los barrios, claro, eso se siente y duele, ¿viste? Porque uno recuerda cuando era chiquito, no sé, yo acá nací en Chingolo y... Me acuerdo cuando iba a la zanja de la esquina de mi casa a cazar anguilas, ranas, de poder jugar a la pelota en la puerta de mi casa. Hoy en día, acá se cortó mucho eso, jugar a la bolita, ¿viste? Ahora los nenes tratan de encerrarlo en su casa con internet y que tratar de hacerla individual, ¿viste? Y yo creo que el barrio se tiene que unir y luchar contra esa violencia que existe fuera de las casas. Con todo esto que nos comentás de llamar a la conciencia social y hacerse cargo, contanos también cómo influye la cultura rastafari en el mensaje de la banda o en la forma de ser de los integrantes. Y nosotros lo tomamos con mucho respeto eso, ¿viste? Si bien no somos rastas y compartimos un montón de mensajes y un montón de cosas del rasta, entendemos bien que esto es un reggae argento, que es un reggae de barrio, esto no es Jamaica. O sea, creemos en lo que hacemos, pero tenemos mucho respeto contra el rasta y contra la música de Jamaica, ¿no? O sea, entendemos muy bien que esto es el reggae que hacemos acá, el reggae argento, no nos creemos jamaiquino. O sea, el rasta está en Jamaica y en todo el mundo, ¿no? Pero respetamos un montón eso, respetamos un montón. Tenemos mucho conocimiento, o sea, hoy en día es fácil acceder a ese tipo de información, que es un rasta, que es, sí, es el ACI y un montón de cosas importantes, ¿no? Dentro de la cultura rasta. Compartimos un montón de cosas, pero con mucho respeto, ¿viste? Aceptamos su música, o sea, y nos llega al corazón. Y bueno, desde ahí salió lo que hacemos hoy nosotros, el reggae argento. Lo tenemos bien claro que no somos jamaiquinos. Y no nos creemos ni jamaiquinos, nada. No. O sea, con mucho respeto, respetamos esa cultura y esa música, ¿no?, que tanto nos da. ¿Cuál sería la primer diferencia o la más notoria que vos dirías entre que este es entre el reggae tradicional y el reggae argento, más allá de la transmisión del mensaje? Y las raíces. O sea, vos me decís la diferencia. Claro. La diferencia, sí, yo creo que en las raíces. Las raíces que tuvo Jamaica, y, o sea, de dónde nació el reggae, o sea, hay gente hoy por hoy que conoce el principio y el inicio, ¿no?, de lo que fue el reggae, el ska, y todo eso se mama de chiquito, qué sé yo. Nosotros de chiquito mamamos otras cosas, el rock and roll, la salsa, la cumbia, no sé. Uh-huh. Y yo creo que desde la esencia de uno ya nace diferente el reggae. Ellos lo tocan y lo sienten de otra manera. Jonathan, a partir de todo esto, de todo lo que hablamos, vos, si me tuvieras que decir tres características de la banda, sí, ¿cuáles serían? ¿Tres características? Sí. Que la diferencian del resto. ¿Del resto? Y yo creo que Azurban siempre se caracterizó por hacer lo que siente. O sea, si hoy sentimos hacer, no sé, de repente una cumbia reggae, la vamos a hacer. Si tenemos que hacer un reggae rock and roll, lo vamos a hacer. Tenemos que compartir escenario con banda heavy, folclore, lo que sea, que lo hemos hecho. Uh-huh. No tenemos problema, o sea, eso nos diferencia de un montón de bandas, bandas amigas también, que de repente, che, ¿con quién tocamos? Y tocan los charros. No, nosotros no tocamos con los charros. ¿Entendés? Y nosotros no nos hacemos ni un problema, o sea, si hablamos de unión, hablamos de unión musical, de igualdad, de o sea, solo sí, es música. Claro. Hemos tocado con bandas de heavy, bandas de folclore, o sea, nunca tuvimos ni un problema. Y lo hacemos, o sea, de corazón, porque sabemos que la música esa existe acá en Argentina y no la discriminamos, pero sé que hay bandas que sí, y creo que eso por ahí no nos diferencia de un montón de bandas. Podríamos decir que los objetivos de ustedes son, además de lograr o contribuir, sumar su granito de arena para contribuir a un cambio que nos lleve a, digamos, como vos dijiste, mejorar el barrio o mejorar el pueblo argentino, también llegar a un determinado nivel de aprendizaje musical, o es secundario. Sí, también puede ser que vaya por esos lados, o sea, qué sé yo, nosotros dentro del tercer disco también vas a encontrar que han grabado gente del folclore, el folclore mismo, músicos paraguayos, hemos grabado arpa, flautas y le hemos metido guitarras rockeras. Experimentan con todo. Vino a grabar Néstor en bloque, unos teclados y a cantar también. Buenísimo. O sea, tratamos de mezclar. Vino también, o sea, para mí es un grosso, Sergio Colombo del Nati Combo a grabar el saxo. Va a grabar Hugo Lobos también, como lo hizo en todos los discos. De Dancing Mood, o sea, para nosotros, cada uno de ellos es un aprendizaje. Aprendemos un montonazo, a pesar de que son amigos, que los conocemos ya de hace más de 10 años, grabar con ellos es un aprendizaje y experimentar, ¿viste? Aparte, no nos cerramos con un estilo, qué sé yo, reggae lover, reggae, ska, dub, no. Dentro del reggae metemos todo, el lover, el ska, el dub, el rocksteady, qué sé yo, podemos inventar el reggae cumbia, qué sé yo, no sé, el día de mañana no sabemos qué vamos a hacer. Pero sí, nos gusta hacer lo que queremos, por eso somos una banda independiente. Claro, no sé si conscriben a un determinado estilo musical y quedan clavados ahí, sino que experimentamos, nos gusta. Es muy bueno. Bueno, contanos, bueno, así vamos cerrando lo último, si tienen, bueno, próximas presentaciones con su nuevo material. Tenemos sí, presentaciones. El viernes 12, sí, tocamos en el de Roxy de Quilmes. Ajá. Ahí en Calchaquí, no recuerdo bien la dirección. El 18 estamos tocando en el Club del Lobo, ahí en Niceto. Va a estar musicalizando Hugo Lobos. El 25 tocamos en San Miguel, en el Rastafari. Y así hay un montón de fechas. Bueno, bien, la agenda completa. Así que la gente que está escuchando de Revolución ya anotó las fechas para poder ir a verlos. Así es. El 12 buenísimo. Vamos a estar ahí. Y es muy importante que existan radios también como ustedes, ¿no? Que les interese difundir las bandas under, que hay un montón de bandas under en el ambiente reggae. Altas bandas, ¿no? Muy buenas bandas, eso, como Zion Bless, como Vibración Reggae, como el Nati Combo, o sea que el Nati Combo ya se está metiendo dentro de las bandas reconocidas, ¿no? Y fue una banda under, o sea, me encanta que existan radios así como la de ustedes. Gracias. En virtud a eso, nosotros te agradecemos también tu participación, que hace posible que nosotros sigamos también de este lado. Qué grande. Te queremos pedir que nos mandes un saludo para el programa, para Revolución Sonora. ¿Puede ser? Así es. Saludo con todo respeto y de la gente de Suburban Reggae, desde el barrio, para Revolución Sonora, con todo cariño, igualdad, paz y amor. Libertad para todos por igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Jonathan, te dejamos que vuelvas a la familia y puedas descansar. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Ahí pasaba Jonathan Mastroianni, la voz de la Suburban. Uh-huh. Una banda, la verdad que... Está sonando lindo y... Con un impacto social, eso está bueno. La motivación social. Amplia, abierta a la diversidad. Uh-huh. Bueno, quédate con nosotros, ya mismo volvemos. El comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plas, Caballo lo tiene que matar, vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de Caballo, o a los hijos si es que tiene, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita de gente de presidente, si estaba Alfonsina que vendes otros hits, son todos narcos y de los malos, y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía de seguro que va preso, sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ese es el perro, Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete el sistema el dedito en el culito. Entonces el gran culo de este mundo y hace el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes que transmiten por cadenas, son de caos, para me quedan, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer, ahora qué, qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta que te cagan a patadas. escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Hola, estoy Walter Cerrino. Un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Estamos escuchando Señor Cobranza, interpretada por Las Manos de Filippi. Una banda también que se dedica mucho al reggae, junto con nuestros compañeros de La Suburban. Bueno, les vamos a contar qué tienen desde mañana hasta el domingo para ir a ver y no aburrirse nada. Bueno, para el jueves, o sea mañana, 4 de agosto, tenemos fiesta El Bombardeo del Demo en Groove, que queda en Palermo, así que vayan anotando. Tenemos a Foc Electrochongo en Pura Vida Bar en La Plata. Julieta Sabanes en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Microcentro. Para el viernes tenemos a Jordan en el Club Tucumán en Quilmes. Tenemos también a Resistencia Suburbana y a Zona Ganja en Auditorio Sur, Temperley, ahí Zona Sur también decimos. Tenemos a Dred Maray. Muy bien. Siempre se ríe. En La Vieja Usina en Córdoba. Fabiana Cantilo en Teatro Nini Marshall, que queda en Tigre. El Soldado en el Club Social y Deportivo Santa Rosa de San José. Eruca Sativa en Tribus Bar, Santa Fe. Casi sí dice Eruca. Tenemos a La Favorita en el Santana Bar en Ramos Mejía. Adrián Otero en el Teatro del Viejo Mercado, en el Abasto. A los Pérez García en Circus, en San Justo. Muy bien, esto fue el viernes, así que el sábado tenemos a Non Paridens y La Mississippi en Groove, Palermo. Tenemos nuevamente a Zona Zanja. Y sí, tenía ganas de decirlo la primera vez. En el Auditorio Oeste. En Aedo, muy bien. A los O'Connor, ahí Auditorio Sur en Temperley también. Nahual se va a estar presentando en el Salón Reduzzi en Capital Federal. Remeras gastadas en el Club Tucumán, Quilmes. Sí, de los persas van a estar en Meet en Neuquén. Rad Maray Club Floresta en Tucumán. El Nati Combo va a estar en Ruta 26 Rock en Del Viso. También Festival de los Buenos Deseos en Mod San Telmo. Los Umbanda van a estar en el Santana Bar en Ramos Mejía. Trazo Fino en el Pet Home Bar en José C. Paz. Dulces 16 van a estar en el Teatro del Viejo Mercado, en el Abasto de Buenos Aires. Después nuevamente, Eruca Sativa y Fiesta Glam Nation en el Roxy Arcos, en Palermo. Para finalizar el sábado se van a estar presentando los Pérez García en Circus, en San Justo. Muy bien. Y para el domingo tenemos a Drad Maray en el Elvis Bar, Río Cuarto. Así que, bueno, esto fue todo la agenda de las semanas.

Estábamos escuchando a Estelares con Ardimos. Son las 23 horas 50 minutos. Tenemos una temperatura un poquito menos, 6 grados 6 décimas, y una humedad un poquito más, 81%. Sí, igual pronostican que mañana pasado ya va a ser un poquito más de calor. Sí, igual hoy fue raro, ¿eh? Salió el sol, llovió, sí, volvió, sí, a llover. Yo quiero aprovechar la oportunidad para desearle feliz cumpleaños a José Loriente, un gran amigo mío, así que le mando un gran saludo. Acá a todos los integrantes los saludamos, esperamos que la pasen muy bien el día de hoy. Bueno, y para los que nos están escuchando, no se olviden de contestar la consigna de hoy, que es: ¿pensás que es positiva la reelección de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño? ¿Por qué? ¿Qué opinás, Eva, vos? Mira, yo ya dije, a mí realmente mucho no me gusta el gobierno que hizo. A nivel salud me parece que fue cero. Todo el tiempo confrontándose con maestros, etcétera. Si bien también hubieron cosas que no fueron su responsabilidad, como por ejemplo, cuando se puso de moda la toma de colegios, algunos habrán tenido su motivo, o varios habrán tenido su motivo, pero muchos también, viste cómo pasa en este país, saltan todos, se agarran y dicen, vamos a jugar, o vamos a quejar nosotros también, de lo que fuese. Yo creo que él dijo que con esta reelección, nuevamente, van a aumentar las bicisendas, así que como que cada vez... Yo al respecto de eso te digo lo mismo que comenté ya en repetidas oportunidades. ¿Para qué hacemos bicisenda en la ciudad de Buenos Aires, que tiene calles minúsculas, si además la gente no va a salir con la bicicleta? Porque no. Salís con la bicicleta y te la roban. Tan fácil como eso. Es verdad. Acá por Facebook la gente que está conectada nos dice, Matías dice que él está, que para él es positivo porque está esperando que hagan que el subte llegue hasta la puerta de su casa. Dice que sería un golazo. Bueno, igual, Matías, te recuerdo que Macri fue uno de los que menos subte hizo en su mandato. Todo el tramo de la línea H ya estaba cotizada y las obras habían arrancado mucho antes del gobierno de Mauricio. Sí. Bueno, para los que quieren seguir respondiendo, no. Pero está bien. Está bien, me parece bien que haya... Perdón que te interrumpí, pero quería reivindicarlo un poco. Me parece bien que él esté de acuerdo con... No, por supuesto, acá somos todos libres para opinar. Claro. Así que bienvenida sea su opinión. Así que para los que quieran seguir opinando y hablando con respecto al tema de hoy, no se olviden que el teléfono es 4300-9470. Ahí nos pueden llamar por teléfono y decir qué es lo que opinan, o por Facebook, que estamos conectados, así que interactuemos en vivo y en directo. Tal cual, tal cual. Directamente, ¿qué opina Noelia? Yo qué opino de... Mira, te digo la verdad. Ahora me agarra y me dice, no, yo vivo en provincia, listo. Claro, sí, yo vivo en provincia. Pero, bueno, nada, me parece que... lo que fue el gobierno de Macri, o sea, el gobierno, el segundo, va a seguir haciendo lo que propuso en el primero, no hizo, está tratando de transformar a la ciudad de Buenos Aires en algo más del primer mundo. Con eso de lo que decías vos, de la bicisenda, de hagamos el tren este, ¿cómo se llama? ¿Tranvía? El tren. El trolebús. Ah, bueno, ese. Y ahí me parece que cosas más importantes con las que tendría que trabajar, como son los hospitales, las escuelas, que bastante mal andan. Así que me parece que tendría que él replantearse un poco ahora que quedó elegido nuevamente por la gente. Las obras a realizar y la inversión que se va a hacer en el nuevo gobierno. Así que me parece que, nada, si la gente le dio su voto positivo y ganó, me imagino que algo de confianza le tendrá. Así que esperemos que él se replantee un poco más con respecto a las inversiones. Pero bueno, nada. Otra pregunta: si vos fuera Fito Páez, ¿saldrías a decir que los porteños están todos equivocados? Sí, si fuera Pito Páez, sí. No importa nada. ¿Cómo dice? ¿O no? ¿A quién le va a importar? O sea, es Pito Páez. Está bien, pero a mí me importaría. Por ejemplo, él es porteño. Bueno, sí, obvio. Pero bueno, él puede opinar. A ver, si lo digo yo, seguramente... Por ejemplo, él es santafesino. El PRO casi gana la provincia. ¿Sabes el gaste que le iban a pegar si ganaba la provincia? Sí. Bueno, viste, algunos no se miden con lo que dicen. ¿Qué va a hacer? Muy politizados algunos y bueno. Ajá. Dan todo. Muy bien, quédate con nosotros en un ratito, volvemos. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando los Imagine Pumpkins Today. Y ya estamos con nuestra corresponsal directa. En cine, acá tenemos a Florencia Brañeiro. Hola, Flor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Florencia? Todo bien. Acá con las novedades un poco del cine que tenemos. Hoy no la tenemos a Cintia para darte la bienvenida, así que... Claro, ella me saluda como la reina, lo máximo siempre, me tiene ahí arriba. Ah, bueno, sobrosa, bueno, pero nosotros no somos un poco más moderados. Por esta vez se lo voy a perdonar, chicos, no pasa nada. Bueno, les cuento un poquito con lo que viene para estas semanas. Vienen los Pitufos como la última novedad, después de que cuando éramos chicos se acuerdan de haber visto los Pitufos, sí. Por supuesto. Sí, por supuesto, me acuerdo. ¿Eran sí. fanáticos o no? Bueno, pero estos Pitufos vienen como renovados porque van a estar perdidos en Nueva York. Ah. Mm. Eso es lo que viene ahora dentro de poco. Pero bueno, una película más para nuestra edad es El Mundo Según Barney, que está dirigida por Richard Lewis. Ah, pensé que era Barney el dinosaurio. No, el dinosaurio. No. ¿Barney de los Simpson? No, tampoco. Este es un personaje... digamos, el protagonista es Paul Giamatti, se llama. Y también como actor medio secundario está Dustin Hoffman, que hace de padre de él. Ah. No sé si... Bueno, yo hace poco estuve en el cine y pasaron el tráiler y después fui a ver la película. Y bueno, el tráiler lo muestran como más comedia, pero después nada que ver la película. Es una película bastante dramática que, bueno, cuenta la historia de este personaje que, bueno, es un productor, digamos, de televisión que tuvo, digamos, negocios medios turbios. Y bueno, tiene tres matrimonios y muere su mejor amigo. La muerte está sospechosa, la empieza a investigar un policía que después escribe la novela de él. Y bueno, este hombre, digamos, le pasó de todo porque es como bastante alcohólico, fuma, sí. Es bastante complicada la vida de él. O sea, tiene tres matrimonios de los cuales... dos son un desastre y el tercero es como que después lo echa a perder. Es como un estilo medio de diario de una pasión porque él después también como que ya está perdiendo la memoria y está grande, está viejo y como que tiene que acudir a la esta que escribió este ex policía. ¿Pero qué es? ¿Más policial o drama? No, es un drama. Es la historia de él contada desde el punto de vista de él. Bastante dramático. Es una coproducción canadiense-italiana. Ajá. La película dura 135 minutos. O sea, vayan con paciencia al cine o con un tacho de pochoclos grandes porque están listos, si no. Es bastante extensa. Pero no, está buena, digamos, dentro de lo que hay, que no es así en 3D o claro. De las películas que están ahora, está bastante buena. Es recomendable, decís vos. Sí, claro. Es recomendable. Dentro del cine último es recomendable. Y después, bueno, les tengo una recomendación en DVD. Sí. Que es Sin Límites, es una película que la dirige, esperen que lo tengo por acá, ¿dónde? Es el mismo director del Ilusionista, Neil Burger se llama, y bueno, trabaja Bradley Cooper y como también medio secundario está Robert De Niro. A mí me atrapó la cajita porque trabajaba Robert De Niro, después trabaja en un par de escenas, pero la peli está bastante buena. ¿De qué se trata? Bueno, la película es así. También es un personaje medio fracasado que es un novelista que se pelea con su novia. Sí. No tiene ni una idea para hacer su libro, o sea, para entregarla a su editora. Y se encuentra con el ex cuñado de la anterior novia. Y el tipo había sido un traficante de drogas y le da una pastilla. Le dice, no, toma esta pastilla, ya se te van a ocurrir ideas. Bueno, el tipo la toma. Y bueno, con esta pastilla como que mágicamente en 2 días el tipo escribe el libro. ¿Pero por qué? Porque la pastilla, el intelecto, o sea, en vez de uno utilizar un 20% del intelecto, 100%. Entonces de repente... ¿100%? Eso está buenísimo. Bueno. Es como que el tipo no tenía voluntad de nada y de repente la voluntad... Un par que le podríamos comprar un par de pastillas. Está bueno, claro. Está muy interesante porque está bien filmada la película, además. Es como que tiene bastantes efectos así de como la mente del tipo, cómo va. Y bueno, pero después esta pastilla le va a traer problemas porque al ex cuñado lo matan y, digamos, adictos a esas pastillas lo empiezan a buscar, pero él logra quedarse, digamos, con toda la producción de las pastillas. Entonces el tipo empieza a ser súper exitoso. Le va bien en todo, llega a trabajar en la bolsa, cosas así. Pero bueno, después hay cosas que le van a venir en contra con esa pastilla. Bueno, no lo voy a contar así la ven la película, porque si no la cuento claro. toda. No, pero está buena y, digamos, es entretenida, como para un sábado a la noche, poner un DVD, comerse una pizza, va muy bien. Está buena la idea, ¿no? También. Sí, a mí la idea, te digo que estaría bueno que exista algo así. Porque sí. además el tipo de repente se empieza a acordar cosas que no sabía que las tenía en su cabeza. Que uno a veces es como que en la vida tiene noción de datos, pero es como que todo el mundo quiere hablar con él porque él, como todas las conversaciones, puede hablar de lo que sea. Porque como que todo está en su cabeza. Y entonces como está 100% como una computadora, va al recuerdo tal y se acuerda de tal cosa. Bueno, igual es, viste que dicen que nosotros no usamos el 100% de... Y de nuestra mente. No, así que... lo que pasa es que las personas también es, digamos, estamos afligidas por un montón de cosas. Mm. No es que estamos 100% siempre concentradas en algo. Si uno pudiera concentrarse 100% y ahí sí sería como que utilizaría un poco más la cabeza. Siempre uno está influido por, no sé, se siente mal, está cansado, está pensando en otra cosa. Entonces eso también tiene que ver. Digamos, somos seres sociales. Obviamente. Acá así ya hay gente bueno. en el Facebook que nos está diciendo que quieren un par de esas. Así sí, que, sí. ¿Y sabes dónde? Estaría bueno, porque además, bueno, la vida del tipo cambia completamente. 100% exitoso. ¿Cuántos pochoclos, como dice Cintia, le das a la película? Yo creo que le di un 8.50. Ah. Porque yo la vi la semana pasada y estábamos todos reentretenidos con la película. Después, el final es medio flojo, pero bueno... es entretenido igual. Como que... Bueno. No la quiero contar. No la voy a contar, porque si no, no tiene gracia. Mírenla. Sin límites se llama la película. Bueno, y la otra propuesta de cine, se piensen si van a pagar la entrada tan cara. Es un poco lo que es en este momento. O si no, se puede conseguir en DVD, les digo. ¿Cuál? La otra, El Mundo Según Barney, pero no El Dinosaurio. La pueden encontrar en DVD y más tranqui, por ahí la miran en su casa por 135 minutos, viste, como que tenés ganas de ir a hacer un pis entre medio. Pero la parten en la mitad de la película, por lo general. No, está la onda así, toda seguida. No. Bueno, está bien. Bueno, sí, porque acá tenemos tres recomendaciones, así que... y importantes. Vamos a ver, para la semana que viene va a haber un poquito de otras cosas, así que vamos a esperar los estrenos, porque... se viene Super 8, después El Planeta de los Simios. Lo que pasa es que son películas, algunas remake, que ya fueron. Super 8 da para un buen análisis. Sí, bueno. No te vamos a pedir que nos cuentes cómo es Capitán América. No, eso. No, esa no sé, olvídense. No, esa no. No, es que no. No. Bueno, tal vez Super 8, ahora yo la voy a ir a ver mañana y les cuento. El Planeta de los Simios, Revolución, no sé. Puede andar. Bueno, podemos ver qué onda. Lo que pasa es que están haciendo remake de cosas viejas ya. Claro. Entonces es como que uno a veces está medio desgastado. ¿Vos te acordás que hubo ya una remake, una sola de Planeta de los Simios? Yo vi las originales y no me gustó para nada. No. Porque las originales eran como que la historia era mucho más grande. Claro, sí. Basándose totalmente. En que era el mismo planeta Tierra, sí, muchos años en el futuro, que encontraron, ¿te acordás? Claro. La Estatua de la Libertad destruida en la costa. Sí. No, lo que pasa es que ahora van a venir con más efectos que nunca. Eso va a ser el sentido de la película. Porque hoy en día se está buscando como que el espectador se deslumbre con el efecto. Claro. Más que con, digamos, el tema de la película. Sí, es como hicieron con King Kong o cosas claro, así. Claro, y King Kong terminó siendo también bastante aburrida la película. O sea, a nivel efecto está bien hecho, pero... O sea, a veces las películas tienen que tener una consistencia de un tema detrás, sí, o que te deje algo para pensar, porque si no, de repente es una película más. Uh-huh. Esta, Sin Límites, es una película de ciencia ficción, no existe ninguna pastilla así. Pero bueno, te da para pensar qué pasaría si uno utilizaría el 100%, si existiera una cosa así. ¿En la facultad, te imaginas? Eso sería genial. Bienísimo. Aparte la facultad las hace, no sé, 6 meses, 4 años enteros o 5. Estaría genial. Sí, sería espectacular. Entonces, es como que yo apunto a ese cine un poco. Pero bueno, es complicado, no a todo el mundo le gusta. Por ahí hay gente que le gusta más ver efectos o entretenerse y divertirse y deslumbrarse. Claro, lo que pasa es que si es una película del estilo de ver efectos, no amerita que hagamos un análisis tampoco, porque no, y andás, mucho no. La ves, se matan y bueno, ya está. Claro, y terminó la historia. Sí, tal cual. Pasó con Avatar en su momento, que uno salió del cine y para mí es una película totalmente olvidable. Como que, o sea, te vas y decís, ah, ¿de qué se trataba? Bien, o sea, todas iguales. Yo la vi el fin de semana. No creo que ¿La viste el fin de? Sí. Y la verdad la que es como que, claro, lo que te llama la atención es los efectos, digamos. Sí, a mí lo único que me había interesado de la película era el concepto de que todos los seres del mundo estuvieran relacionados, pero nada más. Bueno, si ustedes van a ver 8 minutos antes de morir, algo así, que era el título, algo así, tiene un poco que ver con el avatar, que el tipo es inválido. Bueno, en 8 minutos queda una parte del tipo y es como que viaja en el tiempo. Bueno, este viaja a otro como otro lugar. Pero, o sea, está todo robado en realidad. No se están haciendo cosas nuevas. Inclusive, hay un juego en Disney que tiene todas esas plantas fosforescentes. El juego de té que está en Avatar, o sea, estaba robado de ahí. Y ese juego en Disney tiene un montón de años. O sea, no inventaron nada nuevo, realmente. Ahora, nosotros lo que queremos saber, que realmente nos importa de inventar algo nuevo, con respecto a la consigna de hoy, ¿qué opinás? A ver, ¿pensás que es positiva la reelección de Macri como jefe de gobierno porteño o no? ¿Qué pensás vos? Mira, realmente el tema de la política en Argentina es bastante complicado. Yo creo que la gente que lo votó es para estar en contra de Cristina, es la gente que está en contra de Cristina. Sí. Notablemente es eso, o sea, como que la gente en algún punto sabe que Cristina va a ganar otra vez y quiere ponerle a alguien en contra, porque si no es como va a ser un gobierno como totalitario, o sea, ellos tienen la determinación de todo. Y es bastante compleja la situación del interior. Uno se fija acá en Buenos Aires, que está todo bien, pero en el interior la gente se muere de hambre. Sí, así que, no sé, para mí se van a venir tiempos bastante complicados. Yo a veces es como que es un tema que no quiero ni hablarlo porque... No ponete mal. No, me pone mal que nosotros tengamos el país que estamos teniendo. Hay gente que realmente la está pasando mal y sin necesidad, porque me parece que se roba muchísimo. Se roba... si se robara un poco menos, creo que la situación sería otra. Sí. Si dejásemos de robar por 3 años. Sí, no sé si por 3 años. Era. Y también plantear la educación diferente. O sea, el tema de la educación y el trabajo es primordial. No sirve dar planes trabajar y que la gente solamente se conforme con eso. Porque así no avanzamos. Bueno. O sea, no es la idea. Sí, la gente que lo necesita, sí, la gente lo precisa, lo tiene que tener. Pero también que haya otro planteamiento, porque si no... Sí, obviamente. Hay que educar, ¿no? Claro, tiene que haber una política educativa, de trabajo. No. Ellos piensan solamente en robar 4 años o 8 años y ya después quedar el país arruinadísimo. De hecho, las últimas presidencias fueron todas así. Bueno. Yo creo que la historia argentina es un poco así, pero bueno. Bueno, Flor, no nos podemos quejar, la verdad que de cine no vamos a política, sos, como dice Cintia, sos ahí la genia de todo acá, es verdad. No. Cuando te presentas, sí tiene razón. Así bueno, gracias. Bueno, chicos, tengan en cuenta igual pasarla bien, porque ante toda la negativa que tenemos en noticiero y todo bajón, un poco para arriba, así que bueno, vayan al cine, disfrútenlo, la entrada está cara, pero bueno, es lo que nos toca vivir, y si no, bueno, siempre hay DVDs por ahí o películas para bajar en internet, es medio ladri la situación, pero bueno. Bueno chicos, bueno, gracias Flor por dejarnos. Muchas gracias, Flor. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Un beso grande, hasta luego. Un beso. Estamos escuchando a Florencia con toda la información del cine. Recién hubieron unos segundos en los cuales todos nos miramos pensando que iba a hablar el otro y no sucedió nada. Ya que estamos, vamos a aprovechar para preguntarle a Noelia por qué siempre que uno le pasa el mate se lo queda. Porque estoy acostumbrada a cebar el mate yo, no sé. Ah, bueno, pero entonces se va vos a partir de ahora. No. Quédate con nosotros, ya regresamos.

Estamos escuchando Foo Fighters con Walk. Bueno, es muy buena la canción, ¿eh? Ahora, bueno, otra de las notas así que importantes seremos que vuelven los Strokes. Así que, como dicen, éramos pocos y cayeron los Strokes. Si estábamos, bueno, preocupados a ver quién más iba a sumar a este segundo semestre de este año. En Argentina se suman los Strokes a través de, como dije antes, en su Twitter oficial publicaron que el 4 de noviembre van a estar presentes en el Personal Fest. Así que para todas las personas, bueno, que fanáticas de la banda, váyanse anotando en el calendario para empezar a sacar las entradas. Bueno, también, bueno, van a estar en el Club Ciudad y después van camino a San Pablo y continúan toda su gira por Latinoamérica. Así que empezarán acá, en Argentina, y van subiendo, van por todos lados. Sean climas más. Exacto, calientes. Así que la gente que lo quiera seguir, que siga para San Pablo y todo eso. Posiblemente nuestro corresponsal de deportes luego nos amplíe el tema. Argentina y Uruguay ya piensan en el Mundial del año 2030. Lo que empezó como un sueño y siguió como un proyecto concreto se terminó de confirmar este martes, ayer, cuando los presidentes de la Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo bilateral para organizar conjuntamente el Mundial del Fútbol del año 2030. Esto sucedió en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada de nuestro país, junto al secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morres, y el director de Deporte del Uruguay, Ernesto Irrureta, y Julio Grondona, por supuesto, infaltable. Que junto con Sebastián Bauza son los presidentes de la Asociación Argentina y Uruguaya de Fútbol. El proyecto se presentó formalmente ante Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, para que sea evaluado para ver que tengamos la posibilidad de hacerlo, y ya que ya estar entre uno de los países próximos a... Bueno, sí. Próximos no. Muy bien. Faltan como cuántos mundiales mientras. Como me molesta de planear tan lejos las cosas. Y bueno, pero ya estando... Uno tiene que vivir el momento, ¿no? Se ocupa full esto. La FIFA la tenían como hasta el año 2070, más o menos. Es verdad, tiene la agenda bastante ocupada. Ahora, otra de las cosas importantes así y de ocupados. Metallica se suma al Monopoly también. La gente del heavy metal, como decíamos antes, va a poder tenerlo su rompecabezas en su casa. No, rompecabezas no, Sebastián, por favor. Ya aprendí que no. Bueno, una de las marcas más populares de juguetes y juegos de mesa decidió lanzar la versión de Monopoly. Esta marca es la de Hasbro. Dice que es una edición coleccionable de uno de los juegos más populares del mundo, así que se ve que vendrán varios Monopolies, ¿viste? De Metallica. Serán temáticos, capaz. Ah, por ahí. Hay que ver qué vuelta le dan, pero puede ser algo lindo. Para la gente del heavy metal. Yo nunca fui amante, pero por ahí si tiene un poco de rock, sale. ¿Te sumás? Sí. Bueno, es una propuesta importante. Entenderás. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. ¡Contra la pared! Bueno, estábamos volviendo de una pausa y ya estamos en comunicación telefónica con Pecho Anzaetegui. Es el trompetista de Las Manos de Filippi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, ¿vos? Ah, bárbaro. Gracias por atendernos tan tarde. No, te tengo una nena de... tengo tres, pero una de 9 días que me cambió el horario, así que hasta ahora estoy despierto. Ah, bueno. Pobre, nosotros estamos molestando. Bueno, no vamos a quitarte mucho tiempo, pero... Estoy despierto full hasta ahora. Ah, bueno, te agarramos justo, porque, entonces estuvimos... Porque duerme de día y se despierta de noche. Ah, claro, ahora la tenés a full, con todas las pilas. Sí. Bueno... Así que estoy con todas las pilas. Bueno, buenísimo. Contanos, a ver, Germán, o Pecho, como podemos decirte. Te decimos Pecho, así que era entre amigos. Contanos, bueno, ¿por qué las manos de Filippi? Eso es lo primero que queremos saber. El nombre. Porque cuando Las Manos se fundó, hace 20 años casi, Gaby y el Cabra, que eran... Gaby es un artista plástico. Sí. Y el Cabra, que eran los que dijeron, vamos a armar una banda, no tenían ni un músico, pero escuchaban Mano Negra. Y tenían un amigo llamado Filippi, que tenía las manos más arruinadas que Perón. Entonces, para no ponerle las manos de Perón... que iba a quedar, le pusieron Las Manos de Filippi. Ah, bueno, la verdad que muy... Yo justamente iba a preguntar si tenía alguna relación con Las Manos de Perón, pero perfecto. Sí, era en la época de Las Manos de Perón. Bueno, hace... Que esto es un símbolo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sabían ustedes que el logo del Mundial 78 son Las Manos de Perón? No. ¿Vieron que el logo está abrazando a la pelota? Sí. Bueno, son supuestamente las manos de Perón. Ah, no sabía yo. Mira. Porque el Mundial lo arregló Perón, después se murió, ¿no? Y lo hicieron los milicos. Pero el logo original es un logo del peronismo, en las manos de Perón. Mira, ¿eh? Qué cosa... Bueno, uno aprende todos los días algo nuevo. Yo lo sé porque, como es la mano de Filippi y la mano de Perón, hice muchas cosas en las manos de Perón. Ah, bueno, después vamos a tener una interna acá y nos haces un ida y vuelta de todo... De todo. Ah, acá nos pregunta acá el operador, ¿se robaron las manos de Perón? Para mí que no se las robaron, las tienen guardadas. ¿Cómo decís? Bueno, habrá que... Es como un trofeo, ¿entendés? Sí. Política, en política mafiosa de la Argentina, eso es un trofeo. Bueno, justamente yo te quería preguntar, ¿cómo, como hace 20 años casi que están ustedes haciendo música, ¿cómo fue cambiando, digamos, la visión de la banda y la visión del mensaje social a lo largo de los años para ustedes? Yo creo que uno, cuando es pendejo, tiene 20 años, arma una banda para divertirse y dice lo que en ese momento tiene ganas de decir. Ajá. ¿No? Después la particularidad de Las Manos, que el Cabra la armó y ya militaba en el Partido Obrero del año 89. Entonces ya tenía, era como un cuadro político, claro. El tipo. Entonces nunca pudo dejar de escribir como arrancó escribiendo, a pesar de que después sí desarrolló otras aristas de su manera de escribir. Hizo Chechino, hizo Agrupación Mamanis, que por eso ahora podemos sacar un disco que llame La Calecita de Mamanis. Sí. Que es la Agrupación Mamanis, era una banda paralela que tenemos, que decidimos como empresa absorberla, que es otra de las cosas en la que te transformás. Con el tiempo la banda se transforma en un trabajo, si tenés suerte, sí, porque es difícil, sí, y te tenés que organizar y hacerte cargo de que tenés una empresa, una pyme, que tenés chabones a los que le pagás por servicios como el sonidista, el stage, la sala de ensayo. Tenés que generar dinero para poder mantenerla, si no sería ya como un lujo. es como hoy tener una banda es como antes era ser corredor de autos. Sí. Hoy tener una banda de rock tenés que tener plata para comprarte instrumentos, tenés que tener un montón de cosas que en aquella época de la fiesta turca nos podíamos comprar. La veo más para una banda nueva, que se pueda equipar, que pueda tener un lugar donde tocar. Generalmente ahora pagan por tocar. Sí. Está como, está privatizado el asunto, más después de que de Cromañón. Entonces como que en 20 años nosotros hicimos siempre lo que se nos cantó. Por eso ahora sacamos La Calecita de Mamanis, que viene con un DVD, ¿no? Que también, no sé si lo vieron, muestra toda la parte más militante y social de las actividades que participamos. Ajá. Para poder exagerar y mostrar los dos puntos, ¿viste? Como que las manos tiene desde el señor Cobrancia hasta sí. La cumbia del Cucumelo. Abarcamos, sí. Somos abarcativos. Ahora, y me fui al carajo con la pregunta, pero un poco en 20 está años bien, está perfecto. Haces todo lo que podés y la manera nuestra de ver, creo que de ver cómo tenés que hablar, no sé, de las letras hasta lo que sea, vos podés escribirle, no sé, cualquier cosa, las mariposas, uh-huh. ¿no es cierto? Y ser revolucionario, que es algo que a veces, especialmente con este disco, algunos te dicen, pero no, le cantan a la mountain bike, y sí, le cantamos a la mountain bike, pero militamos. Yo bueno. no voy a hacer la revolución con un tema, la revolución la hago organizándome, yendo, militando y cotizando, haciendo todo lo que tiene que hacer un militante o un laburante dentro de su gremio. Entonces lo que aprendes, una vez que ya te das cuenta que es un laburo o que te lo tomas como un trabajo, es a exigir tu derecho como un trabajador, que eso también, si vos madurás, la banda madura y tus decisiones van cambiando. Creo que vos tenés que no quedarte en cuando tenías 20 años. No, yo ahora que tengo 38 no es que creo que tengo 21. No, por supuesto. Entonces no hago lo mismo que hacía a los 21. No, uno va evolucionando. Y claro, y artísticamente también vamos haciendo otras cosas para no aburrirte también. Uh-huh. Después en las letras uno siempre dice lo que piensa o lo que tiene ganas de decir, según. No sé si respondí la pregunta, pero sí, no, perfectamente. Te puedo preguntar si a vos el estado actual que vos me comentaste recién, nos comentaste que de alguna forma se convirtieron en una empresa. ¿Te molesta haber llegado a eso, convertir en una empresa, no, o crees que es algo normal? Feliz. No, estoy feliz. Porque encima es una empresa que está bajo control obrero, somos nosotros los que la controlamos. Somos una empresa de arte independiente. Ajá. Hoy vendemos disco, mañana ajá. vendemos remera, pasado vendemos calcomanía, y después venderemos libros, después volveremos a vender discos. Hacemos lo que podemos para poder subsistir. Somos 7 arriba del escenario y 9 abajo. Uh-huh. Somos 16 familias, todas con hijos. Yo hasta nietas tengo, imagínate. Claro. Estamos, tenemos que laburar. Bueno, es tenemos que tratar de que tantos años de esfuerzo y dedicación te lo devuelva, digamos, como cualquier laburo. Uno empieza aprendiendo y después, cuando ya sabe, trata de cobrar lo que aprendió. Claro. Sí, es importante eso, y no todas las bandas lo pueden hacer. Así que la verdad que es un laburo bastante... A ver, lo que ustedes están haciendo no es fácil, no cualquier banda lo puede hacer. Eso también demuestra la calidad de grupo humano que hay en la banda, ¿no? Sí, que tuvimos que ir depurando grosso igual, Y bueno, es como todo grupo. Sí. Pero bueno, ahora saben que ahora estamos re bien. Estamos re bien. Ahora hoy hablamos de eso. Sí. Entre nosotros en el ensayo decíamos qué tranquilo que estamos, bueno. Bueno, eso sí. Necesitamos algún quilombo ya. Necesitan algo mediático, porque si no llega un momento. Ahora, cuando hablábamos hace un rato con respecto a lo social, ustedes sienten que, bueno, nada, que Las Manos es un himno a la protesta social, ¿no? ¿Cómo se ven reflejados de esa manera ustedes? ¿Qué piensan, qué impacto tiene todo lo que generan con los demás. Nosotros lo que sabemos, o lo que entendemos, que sí, un poco eso pasaba mucho antes, ¿no? Antes de Cromañón, había un quilombo y un, que toquen las manos, o un cuartito, o las plantas de Shiva, lo de siempre. Sí. O Caramelos Santos, éramos siempre lo mismo, ¿no? Y siempre nos encontrábamos ahí, o no sé, me olvido de algunas bandas, pero era algo, un lugar común de las manos. Lo que pasó después de Cromañón fue que nos organizamos, armamos el muro, hicimos un, vivimos la experiencia de organizar este gremio tan atrasado como es el del rockero, Pomelo, que también lo fuimos. Y lo que vemos es que sí que servimos como punta de lanza, ¿no? Un poco, pero no sé si somos el himno o como algo así, porque para mí hay otras bandas que también hacen lo que hacemos nosotros y muy bien y, y contribuyen al género de rock combativo, digamos. Claro. Pero bueno, pero ustedes apuntan un poco más a lo que sería el obrero, el a ver, la transformación social. Exacto. Sí, digamos, si fuera por mí, Pecho Anzuate, y por mí la única manera, no creo, te vuelvo a repetir, que una canción haga la revolución, ¿sí? O un poema, escribís el poema revolucionario, guardás la virome y te vas a organizarte con tu círculo. No, en el que está bien, pero son puntos que despiertan la sensación de protesta, la sensación de poder participar y ser parte de y nosotros también nos permitimos exagerar, decir que hay que matar al presidente o esas cosas que también te las permite sentirte parte de una clase, ¿no? Al ser clasista vos, sabés que hay una clase que es la que trabaja y la otra que es la que explota lo que trabajan. Sí, obviamente. No hay otra. El músico no es un iluminado que no está en ninguna clase, que este sistema te quiere poner en esa, en la de no te desclasan, o sea, no son ni de la clase obrera ni sos de los explotadores, ¿viste? Entonces lo que nosotros rescatamos es que el músico es parte de la clase obrera porque es un laburante, porque con la el esfuerzo del músico hay un montón de gente que se llena de guita y, sí, por supuesto. Y un poco esto con la pregunta anterior, que nosotros tenemos por suerte la libertad de ser una empresa y de decidir con quién trabajamos y con quién no, sacar un disco con los temas que a nosotros nos gustan y no con los que le gusten a otro, que deciden, que te filtren. Yo creo que eso es ser independiente y sentirse como cualquier laburante orgulloso de lo que uno hace también. Sí, de lo que hacemos, estar contento. Y sí o sí me siento más cerca de los docentes de Santa Cruz que de los músicos Unidos por Cristina, ponele. Ahora, volviendo, bueno, esto que nos estás diciendo, vos podemos definir, a ver, un nuevo grupo, por ejemplo, definirlo como un músico piquetero o algo así, ¿vos considerás? Bueno. Sí. Sí, decimos más. Hacemos música que tocamos en piquetes, no hay duda, tocamos miles. Y sí, no sé si somos músicos piqueteros, pero que apoyamos el movimiento piquetero a full, lo apoyamos. Cada vez que lo podamos apoyar, lo vamos a hacer. Igual que a Facimpat, que son la fábrica de cerámica de Neuquén, que está bajo control obrero, igual que a La Fuga, que es una federación universitaria recuperada después de tantos años de franja morada, ahora la tiene la izquierda hace como 10, y no sé, hay un montón de en las que nosotros nos sentimos reflejados, entonces no hay, es automáticamente vamos y apoyamos, por ejemplo, no sé, la otra vez nos llamaron de Sacetru, de Grisinópolis, de todas esas fábricas donde los trabajadores están tratando que son luchas largas, ¿no? Porque en todos esos lugares, en todos esos lugares de donde sí. nosotros participamos, sí, podemos, participamos y sí, bueno, estos son los piqueteros, llama a los piqueteros estos que tocan. Uh-huh. Sí, bueno, vamos, pero en realidad no, está bien, somos músicos, laburantes y o sea, algunos marxistas, otros anarquistas. No, y además de eso, es ver, si uno lo ve desde otro lado, también es el de respaldar también, ¿no? Porque esto de la gente de la fábrica que me decías vos de Neuquén, son gente que salió a flote porque, bueno, nada, querían trabajar. A ver, hay que trabajar y hay que salir porque detrás de nosotros hay... a mi familia y la familia de todos los que trabajaban acá. Sí, aparte, entonces, particularmente esa fábrica fue muy... La sabemos bien la historia entera porque vamos desde que estaban en una carpa en la puerta de la fábrica y nosotros tocábamos, me acuerdo, en la abajo de la platea de Atlanta con la Renga y con otras bandas, que ya no me acuerdo, y juntábamos guita para que los chabones puedan... estar ahí, entonces contribuíamos al fondo de huelga, entonces sí. Después los tipos entraron, el pueblo los aguantó, después abrieron la fábrica, empezaron a hacer cerámica, muy grosa la historia, ahora cumplen 10 años. Y de hecho cuando vino Rey Seguén de Machine acá, sí. fui a buscar a Zach, sí. Porque sabía que conocía de Sanón, y contactamos a los trabajadores de Sanón con Zach. ¿Son los de que estuvieron en la película de Pino? No sé, no la vi. Porque hay una que, en la de Pino Solanas, en una de las películas, habla con respecto a una fábrica en la provincia de cerámica, que nada, salió a flote a partir del trabajo del obrero, ¿no? Porque bancarrota. Sí, de hecho, después del 2001 se hizo un movimiento de empresas recuperadas. Sí. Algunas que... Sí. Fueron cooptadas por el gobierno, sí. Por este modelo nacional y popular, y que llevadas a ser como una suerte de cooperativismo, que eso fue lo que algunas las mató y a otras están ahí luchando. Uh-huh. Pero sí, la verdad que tengo una banda de rock y me la paso hablando de política, es lo más. Pero bueno, qué sé yo, se ve que es lo que nos apasiona. Sí. Después en las canciones, creo que vamos a hablar. Igual, por eso hicimos este disco conceptual que se llama La Calecita de Mamani. Uh-huh. Que no sé si alcanzaron a escuchar algo, que medio la gráfica es infantil, sí. Los temas sí. Son irónicos. Pues estamos sí. Llenos de hijos ya, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a un disco. Algo diferente. Para que los pibes lo escuchen. Si no digan, como mi hija más grande que me dice, no, tú andas un noticiero, no me gusta. No. Bueno, está bien, es algo para todos, digamos, está bueno. Sí. No, Las Manos de Felipe es una banda de rock y una empresa de arte independiente. Bueno, ahora... Hacemos todo lo posible para este sistema. Uh-huh. Y vos sabés que con respecto a Señor Cobranza, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la historia del tema? O sea, ¿se lo dieron a la Bersuit o hay un...? La mía, te digo la verdad. Sí, no, porque te mentí. Sí, sí. Sí. La Bersuit hacía el sí, tema sí. De Señor Cobranza sí. Antes de grabarlo. Y el cabra iba y lo cantaba y había buena onda. Y, sí. Y un día lo grabaron uh-huh. Y sin permiso. Y vino el pelado Cordera. Sí. Y decía el cabra. Che, estos tipos son recopados, le quieren sacar el disco a usted, fírmenle. Claro, el tema es que como era inédito, Cobranza, claro. Hasta que no estuviera editado, no lo podían. O sea, yo puedo agarrar un tema de John de los Beatles y grabarlo en el próximo disco Las Manos, total ya está editado. Sí. Ahora si yo agarro un inédito de John Lennon, tengo que pedirle permiso a los hijos o a Yoko, claro. No sé yo, a quien sea. Claro. Nosotros estábamos en el caso de que el tema era inédito porque una banda independiente y ya lo tenían todo armado, era una estrategia de marketing usar Señor Cobranza para que sea censurado, para que sea lo que pasó y para que sea el boom que fue. Sí. Y que me parece bárbaro, a nosotros nos vino bien porque de hecho todavía cobramos una regalía. El tema es nuestro. Claro. Pero lo que pasa es que lo que no estuvo bien fue la movida de Cordera, uh-huh. De Gustavo Cordera, de hacerse el copado, firmarle que estos tipos te van a sacar el disco tuyo. Y bueno, y el cabra, y en ese momento Agustina, que es la más chica, la más grande del cabra, tenía un año, imagínate, comprar pañales y todo, dijo, bueno, ¿dónde qué firma? ¿Cuánto me da? Firmó y aparte de que le dieron plata, o sea, el cabra lo vendió, no lo vendió, le cedió la edición de ese tema a nombre del cabra, pero para que salga primero por el suite. La cuestión es que a las 72 horas de haber cobrado, le devolvieron el contrato a las manos y el disco de Arriba a las Manos no salió por ningún lado. De hecho, es un disco de culto, viste, que sí, es como Sumo, todo el mundo lo vio y todo el mundo lo tiene, pero fabricaron 1000 discos nada más, imposible que todo el mundo lo tenga. Claro. Así que esa es la historia de cobranza, la historia de cómo el pelado Cordera agarcó al cabra, básicamente. Sí, en resumen. Y sí, que si hay gente que se gana la guita laburando y otro robando. Ahí de todo. Tocamos un tema sensible, me parece. No, no, todo bien, lo tenemos re asumido. El otro día tocamos en Groove y vino a tocar cobranza Juan Subirá, sí, que es el otro pelado de la Versuit, y con él tenemos la mejor y sí, tenemos re buena onda. Sí. De hecho, la otra vez tocó la Versuit en el Quilmes Rock y subió el cabra a cantarlo. Claro. Lo cual marca que quién era el que no quería que el cabra lo suba a cantar. Claro. Y hasta que el pelado no se fue, claro, el cabra no lo subió a cantar. Bueno, esas son... Son cosas del rock. Interno, sí. Son cosas del rock. Pero bueno, es también uno era más inexperto y... Bueno, en la vida se gana y se pierde, ahí perdimos. Bueno, pero no perdieron o sea, ustedes no tuvieron nada de mala leche, así que... No, no, lo que perdimos fue no sé, en la inocencia. Sí. Un poco. ¿Pero qué va a ser? Hace 20 años. Bueno, a ver, Pecho, para la gente que nos está escuchando, sí, quiero saber dónde va a estar las manos de Filippi ahora, en este tiempo. Nada, y ahora, mañana nos vamos a Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Puerto Madryn. Después volvemos y tocamos en el Zona Rock, sí, con la Vela acá en Malvinas. Ajá. Después hacemos Zona Rock en Mendoza, en Córdoba. Tocamos en San Luis. Ah, bueno, todo por el interior. Sí, y después nos vamos a Chile, que ahí nos va re bien. Ah, bueno. Re bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Hacemos 2 fechas en Santiago, una en Valparaíso, otra en Concepción. Después volvemos y nos vamos a Cutralcó, Santa Rosa. No, de acá hasta fin de año tocamos todos los fines de semana. Bueno, buenísimo. Bien, bueno, bien, muy bien. Una agenda llena, que ahora como sacamos un disco, nos hacen notas y lo contamos a dónde vamos. Pero generalmente viajamos un montón. El año pasado hicimos 32 ciudades, ponele. Wow. Y aparte fuimos 32. A... Sí. Increíble. Bueno. Hacemos tocamos seguidos un montón. Somos federales. Bueno, buenísimo. Entonces ya para la gente que está escuchando acá de Revolución, anotó toda la data de las manos de Filippi. Pero antes de despedirte y dejarte reposar, porque en realidad ni dormir, no, porque no, vas a quedarte en el no puedo dormir. te queremos pedir a ver si podemos grabar un saludito tuyo. Sí. ¿Cómo no? Un saludo para la Revolución. Un saludo para la Revolución. Radio Revoluciones, ¿no? No, el programa se llama Revolución Sonora. Ah, bueno, ahí va. Yo soy Pecho de las Manos de Filippi. Le dejo un saludo para el programa de radio Revolución Sonora. Aguante. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la buena onda y gracias por participar. Me olvidé decirle, sí, el 15 de octubre, sí, sábado 15 de octubre, sí, presentamos el disco en grupo. Ah, bueno. Así que ahí vamos a tocar como un rato largo. Si están invitados, igual después ya volveremos con la... Gracias. Refrescaremos de la memoria, pero le voy diciendo. Bueno, buenísimo. Entonces acá con Seba lo vamos a anotar para ir. Así que... Bueno, sí, con una compañera nuestra que hoy no vino, pero que también le gusta su música. Qué bueno. Bueno, mándale un abrazo a ella. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Germán. De nada. Bueno, te mandamos un saludo, gracias. Muchas gracias. Les mando un beso. Que tengan una linda cierre de programa. No sé hasta qué hora irán. Ya no estamos yendo. Ah, bueno, que lo cierren bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dale un beso. Nos vemos, gracias. Ahí pasaba Germán Pocho Anzoátegui, el trompetista de Las Manos de Filippi. Uh-huh. Estuvo contando un poco... Un poco de todo, política... Mucho compromiso. Internas sí, ahí, del rock. Se notó en... Muy bien. Hace falta gente comprometida como él en la Argentina. Nos hemos quedado sin la columna de deportes. Sí. Pero... Así que le pedimos disculpas a Esteban Almayor desde acá. Esas cosas suceden, digamos. Así que ya tenemos que cerrar el programa. ¿Cómo que no? Me hicieron la seña para cerrar el programa, ahora me dicen que no. Y media de la mañana nos quedamos. Antes de irnos, espera. No, obvio. Antes de irnos, queremos escuchar un pedacito de Cromañón, que es una de los temas acá de La Mano de Filippi. ¿Te parece, Seba? Dale. Sino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza. Persiguen al under y montan la pesquisa. Y a Popalia Universal le deja la vitaliza. Sin ninguna competencia el negocio le garantizan. A Santolaya lo ponen de jurado. Y a todo lo nuevo lo tiran improvisado. Y te quieren meter la mano en el trabajo, basándose solo en cuestiones de mercado. Con el verso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía. Que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolichero te lo mango su boliche gobernando. Ahora que Chaván está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromañón... Estamos escuchando a Cromañón de la gente de Las Manos de Filippi. Muy bien. Y ahora presten todos atención porque Noelia quiere decir finalmente un anuncio. Desde que empezó el programa. Nos mandaron info acá de la banda que va a estar ahora a fin de mes, el miércoles 24 de agosto, que se llama Rey Sonámbulo, una banda muy copada que va a estar acá en vivo tocando, que tiene gente de Patricio Rey y su Redondo, así que la gente que le gusta Los Redondos, ese día no se lo pierdan, espectacular. Van a estar este viernes 7 de octubre en Scalabrini Ortiz 666. La entrada sale $30, así que los que quieran ir están más que invitados. Los pueden ir a escuchar primero cómo suenan en vivo y luego van a escuchar cómo suenan acá en estudio junto con nosotros. Sí, pero me equivoqué. Es el viernes 5 de agosto a las 9. Perdón, gente de Rey Sonámbulo. Van a estar en Maquena, en Fitzroy 1519. Palermo. La otra fecha era en octubre. Bueno, ya que estamos promocionamos todo. Pero bueno, nada, anótenlo. Maquena, este viernes, que queda en Fitzroy 1519 en Palermo. La entrada sale $30 y la banda se llama Rey Sonámbulo. Así que los chicos de Rey Sonámbulo los esperamos, los agendamos para esa fecha. Muy bien, y ahora sí se nos terminó el programa. Ahora sí, señores, me dejan dar el cierre. Muy bien. Le mandamos un saludo a Rey Sonámbulo, le mandamos un saludo a José Loriente por su cumpleaños, que ya terminó, pero bueno, un abrazo igual. A Cintia, que nos está escuchando. A Cintia, que bueno, en espíritu igual estuvo con nosotros. Sí, Tita presente. Un gran saludo a Esteban Almayor, que le dejamos clavado, disculpanos. Estuvimos contando con la presencia detrás del vidrio de Federico Canessa, en la operación técnica como siempre. Enfrente mío... colaboró Noelia Pagano en la producción y en la conducción. Y enfrente mío tengo a Sebastián Castiñeira. Nos encontramos la semana que viene. The All American Half Pound. Pure beef patty, lettuce, tomatoes.